El comisario Oriozabala, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Oh, buen día, un gusto hablar con ustedes. Bueno, queríamos saber, por supuesto, las novedades allí en General Alvear. Hubo un hecho lamentable, bueno, queríamos saber de su boca, por supuesto, qué fue lo que ocurrió. Sí, bueno, lamentablemente para la comunidad de Alvear es un día bastante triste porque se ha constatado el deceso de una persona masculino de 44 años que, bueno, ha tomado la determinación de quitarse la vida, se ha suicidado. En este momento están haciendo las pericias de rigor, pero bueno, todo indicaría que es un suicidio. Sería Juan José Baigorria, un chico que ha llevado adelante todos los ballets de folclore y, bueno, tomó la determinación de quitarse la vida en Cultura, justo, donde tantos años ha trabajado. Así que es un día bastante triste para la comunidad de Alvear. ¿44 años me dijo que tenía el señor? Sí, 44 años. 44 años. ¿Cuándo encontraron su cuerpo? Y bueno, compañeros de trabajo que concurrieron a más o menos a las 6:30 horas, encontraron una nota en la puerta y leyeron y inmediatamente llamaron a la policía y el móvil de cuadrícula fue hasta el lugar y automáticamente avisó a nosotros, a los superiores, que fuimos al lugar, tomar las medidas del caso y, bueno, se acercó la médica del hospital local a contratar el deceso. Y bueno, ya empezamos a trabajar con todas las pericias y todo eso. Así que a las 7 de la mañana más o menos ya intervinimos nosotros. ¿Tiene familia este chico? Es soltero, pero tiene una familia muy grande, son muy unidos, así que bueno, la conmoción es bastante grande. Aparte un chico muy querido por la comunidad, por todo el desarrollo que ha hecho en Cultura. ¿Y se sabe el contenido de la carta o eso está...? No, es algo privado, estaba deprimido aparentemente, pero más que nada adelantó a disculpas. Bien, bárbaro. Con un arma, ¿verdad? Un arma... Sí, un revólver calibre 22 largo. ¿Y de dónde lo habría obtenido? Bueno, eso es materia de investigación. Materia de investigación. Sería de propiedad de él, pero bueno, eso tengo que investigarlo bien. Bueno, muchísimas gracias, comisario, ¿verdad? Comisario inspector. Comisario jefe inspector de la Policía Comuna. Oriozabala, muchísimas gracias. No, por favor. Por la información, queríamos tener la voz oficial, sí, ¿no? Está bien. Para llevarle información a la ciudad, a toda la comunidad de Alvear y, por supuesto, a toda la zona. Muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias y estoy a su disposición cuando lo desee. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces.